se inauguró el día 16 la 28ª Exposición Nacional de Artículos de Consumo Popular en la tienda subterránea de Pyongyang bajo participación del personal de unidades exponentes. Se montaron más de 80.000 artículos de más de 2.000 géneros de buena calidad producidos en fábricas de industria ligera y otras unidades correspondientes. La exhibición continuará hasta el día 20.